Ha sido un trallazo de verdad. Yo por un momento no sabía si era el balón o era Alex Rins subido a su moto. Ah, por cierto, os conté que lo conocí el jueves, ¿no? Sí. Oh, majísimo Alex Rins. Impresionó. Desde entonces voy como una moto. Arranca la mejor temporada con Steel y el mejor equipo para tu jardín. Entra en steelrace.com, compite con Sito Pons, encuentra tu tienda especialista Steel y solo por ir te llevas un regalo seguro, una gorra de gorra, la gorra oficial Steel. Hay más de 1000 tiendas especialistas con ofertas imbatibles en la gama más avanzada para tu jardín. ¿A qué esperas? Entra ya en steelrace.com y acelera a tope. Eres el campeón de la jardinería. Steel.